desayuno siempre sabía frío. Mañanas largas y mi único testigo es mi pañuelo, a quien yo convido de mis lágrimas que no cesan, de mi llanto que se queja por este tonto corazón acostumbrado tanto a ti. En mis almuerzos me cedo de vino, noches eternas donde no consigo un dulce sueño, mi sueño preferido, que estés conmigo y usarte de abrigo para consolar a mi alma. Es para calmar a mis ansias que aumenta la ilusión de volver a verte aquí. Para amarte, vuelve que te espero y regalarte un millón de rosas que te celen por ser tan hermosa e inalcanzable. Vuelve que te espero para amarte, vuelve que te espero y regalarte. Este es mi pañuelo con mi llanto, el que me enseñó a extrañarte. Eternas donde no consigo un dulce sueño, mi sueño preferido, que estés conmigo y usarte de abrigo para consolar a mi alma. Es para calmar a mis ansias que aumenta la ilusión de volver a verte aquí. Vuelve que te espero para amarte, vuelve que te espero y regalarte un millón de rosas que te celen por ser tan hermosa e inalcanzable. Vuelve que te espero para amarte, vuelve que te espero y regalarte. Este es mi pañuelo con mi llanto, el que me enseñó a extrañarte.